dicen que cuando un hombre llora, y entona su voz con dolor, lo único que se escucha es sentimiento, porque así es como llora un hombre cuando ama, también así es como se muere un perro, a puro sentimiento. Uy, uy, vamos a hablar seriamente de las cosas que hiciste, mujer. Si la verdad que conmigo al principio tú te sentías bien. Uy, uy, uy, si era mentira que tú me querías más a mí que a él. Nosotros somos el techo.